Como lo hemos venido contando en otras oportunidades, el gobierno de Córdoba promovió una ley para reformar la Ley de Política Ambiental de la provincia de Córdoba, la 10.208. El año pasado, en el momento más álgido del conflicto por la autovía de Punilla, el gobierno de Córdoba con la legislatura, esa escribanía que tiene Schiaretti ahí, con 70 legisladores incapaces de cuestionar un artículo de alguna ley que presentaba por el gobernador, cuando se habla de división de poderes, cuando se habla de la suma del poder público, Schiaretti modifica, con la presentación de la legisladora Nadia Fernández, la Ley de Política Ambiental de Córdoba y avanza hacia la 10.830, en la que se denunciaba la regresividad de esta ley, la quita de derechos. Es por principio ambiental del derecho internacional, una reforma a la ley ambiental jamás puede ser regresiva en materia de derechos, en materia de protección ambiental. Esta ley venía a relajar autorizaciones para loteos en zona de bosque nativo, para instalación de antenas en zonas urbanas, para instalación de silos en zonas urbanas. Por eso se presenta una declaratoria de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia, el cual es admitido por el TCJ casi un año después. El 8 de agosto pasado, el Tribunal Superior de Justicia admite formalmente la acción declarativa de inconstitucionalidad formulada por la parte actora en contra del gobierno de Córdoba, con el fin de que se declare inconstitucional la ley 10.830 en su totalidad. Esta fue una gran alegría para el Foro Ambiental Tras la Sierra, para Adarza, para la Asamblea de Vecinos del Chavascate. Ahora nos informan, nos comentan los amigos del Chavascate, el grupo de abogados que está trabajando en esto, entre los que se encuentra Juan Smith, René Amsler, Marcela Fernández. Nos enteramos ahora de que hubo una reposición por parte del gobierno de Córdoba, intentando defender esta reforma de la Ley Provincial de Política Ambiental, intentando justificar la 10.830, que, como decimos, fue aprobada entre gallos y medianoche sin participación de la sociedad, y relaja y permite el avance de loteos en zonas rojas de bosque nativo. No solamente responde la demanda intentando defender, como decimos, lo indefendible, sino además, según lo que nos cuentan los abogados que han estado en esta presentación, el tono amedrentador de la respuesta que realizaron desde el gobierno de Córdoba, desde una posición de poder donde se dispone de recursos públicos, mientras defensores y defensoras ambientales tienen que salir a vender empanadas para presentar una acción de inconstitucionalidad. El gobierno no solamente ratifica la reforma a la Ley de Política Ambiental, sino que, dicen, bajo un inquietante tono amedrentador. Estamos en comunicación telefónica con el doctor Juan Smith, de la zona de las Sierras Chicas, que amablemente nos atiende a esta hora. Estimado Juan, muy buenos días, bienvenido. Hola Juan, buen día, gracias por el llamado. Bueno, nos parece muy importante, lo hemos dicho, el laburazo que se han mandado para frenar esta ley que realmente, bueno, nos quita derechos en materia ambiental, el trabajo que han hecho denodadamente entre los abogados para presentar esta acción de inconstitucionalidad, y ahora nos enteramos que el gobierno de Córdoba ha repuesto la demanda presentada, y ustedes en el comunicado que han publicado resaltaban que era bajo un tono amedrentador. ¿Qué nos pueden comentar de lo que ha sido esta respuesta del gobierno de Córdoba? Y bueno, Juan, nosotros estamos muy, muy preocupados porque en la provincia de Córdoba parece no comprenderse desde el Estado provincial que estos funcionarios que responden y que pretenden endilgarnos a nosotros, ignorancia, desconocimiento del derecho, que hemos hemos utilizado herramientas que no debiéramos utilizar para proteger y defender normativa ambiental que no es lo suficientemente alta, pero que es la que existe en la provincia de Córdoba. Lo que nos sorprende es el trato que estas personas nos dan, toda vez que son funcionarios públicos cuyos sueldos y salarios están sostenidos por nosotros, ¿no? Obviamente, obviamente. Es decir, que una cosa que llama la atención es que un funcionario público pueda, en una contestación de demanda a vecinos y vecinas, a ciudadanos y ciudadanas, se dé el lujo de decir que, bueno, queremos que los condenen en costas. Las costas, para que la gente entienda, serían los honorarios de estos profesionales. Es decir, estarían incluidos los honorarios de estos profesionales cuyos sueldos pagamos nosotros. Es decir, que aun cuando no ocurra eso, que no va a ocurrir, porque de ningún modo va a ocurrir, porque esta reforma fue regresiva y debe declararse inconstitucional, pero aun cuando eso ocurra, o no ocurra, los honorarios los vamos a terminar pagando igual nosotros. Ese es el primer que nos llamó poderosamente la atención, ¿no? Hace falta un baño de realidad de estas personas, ¿no? De darse cuenta, porque no decimos que nos den la razón, de ningún modo, pues podemos errar, claramente, somos personas, somos seres humanos, pero el modo de expresar evoca una superioridad, un nivel de desconocimiento y de falta de empatía con los ciudadanos que realmente resulta, por lo menos, llamativo. De todas maneras, analizado lo que han escrito estos dos abogados, que a mí me interesa también... Juan, que sí. Sepamos los nombres. Bien, que bien. Sepamos los nombres de estas personas, ¿no? Este abogado se llama Gustavo Daniel Lausirica y la abogada se llama Lorena del Valle Faciano, ¿no? Parece que Lorena del Valle Faciano es la directora general de Asuntos Judiciales de la provincia, o ¿no? de la Procuración del Tesoro de la provincia de Córdoba, ¿no? Realmente es llamativo esto, pero además una cosa, ¿no? Arrancan el análisis diciendo que han sido modificaciones que se pretenden unificar nada más, darle coherencia al sistema, pero lo primero que dicen es que el inciso 32 del anexo 1 de la ley 10.208 fue suprimido. O sea, a ver, para que se entienda, los anexos 1 y 2 evocan la necesidad o la obligatoriedad de realizar el proceso de evaluación de impacto ambiental, sí o no, de acuerdo a que las obras y desarrollos estén en uno u otro anexo, es decir, en el anexo 1 o 2. El inciso 2 fue borrado de un plumazo, pero así, sin dar ninguna explicación, y es el inciso precisamente que habla de desmontes sobre los montes protegidos y o permanentes. Ah, mira vos. Quiere decir esto, a ver, para que el que nos esté escuchando comprenda. Cuando alguien va a desmontar en monte nativo, protegidos y o permanentes, antes la ley sí o sí le exigía obligatoriamente el inicio del proceso de evaluación de impacto ambiental, que incluye estudio de impacto ambiental y audiencia pública. Esto era antes. A partir de borrar este inciso, claramente lo que puede deducirse, pese a que otras normas dicen que la son intangibles, hay que recordar que la 9814, que es la que nosotros hemos llamado ley de desmonte, es muy conocida la ley 9814 de ordenamiento territorial de bosque nativo de la provincia de Córdoba como ley de desmonte. Bueno, claramente esto ha significado un retroceso, porque podría pensarse que para desmontar sobre los montes protegidos y permanentes no es necesario el inicio del proceso de evaluación de impacto ambiental. Antes por lo menos teníamos eso. Entonces, uno podía, cuando se encontraba las máquinas subidas a las cuencas medias altas, podía denunciar y decir, che, hay un inciso, que es el inciso 32, que obliga a esta persona a que muestre por lo menos que inició el proceso de evaluación de impacto ambiental, que tiene estudio de impacto ambiental y que además la Secretaría de Ambiente va a convocar a la audiencia pública para obtener la licencia social. Bueno, ahora esto no es. Es decir, no han sido modificaciones cosméticas. Desde luego que no han sido. Lo que ha ocurrido es que la Secretaría de Ambiente tiene un montón de presiones respecto de ploteadores, de emprendedores inmobiliarios que se quieren subir a zonas medias y altas de las cuencas y que para los cuales era un valladar insuperable este inciso 32, ¿no? Entonces, este como muchos otros, digo, para no, porque no, ya lo hemos analizado varias veces a esto en tu programa, Juan, pero lo que nos ha sorprendido es que es el nivel de maltrato y de destrato de la respuesta. En varios pasajes de esta respuesta nos tratan de ignorantes, de desconocedores, ¿no? Yo creo que el Estado debiera evitar tratar así a sus ciudadanos. Debiera evitar. No se extraña en este caso el señor Lauricica, que también ha estado hecho las reposiciones con respecto al amparo por la autovía de Punilla, negando la existencia de la comunidad indígena de Cosquín, negando la existencia de la comunidad indígena de Cosquín de plano también, y justificando la violación al convenio 169 de la OIT. Son los procuradores de la provincia de Córdoba los que van y hacen ese trabajo sucio de avalar todas estas acciones ilegales del gobierno. Entiendo que sí. Sinceramente... Juan, creo que no solo estamos en una tremenda crisis ambiental en la provincia de Córdoba, creo que también estamos en una tremenda crisis institucional, porque para que un funcionario pueda darse vuelta y tratar de esa forma a los propios ciudadanos y ciudadanas, porque las palabras tienen un efecto en las personas, y hay modos y modos de decir las cosas, ¿no? Hay formas, yo puedo decirte a vos, mira, a mí me parece que podría esto pasar por otro lado, ¿por qué no lo analizamos? ¿Por qué no lo vemos? Que incluso evoca lo que como vecinos y vecinas hemos solicitado, es decir, el proceso participativo necesario para reformar esta ley 10.208, ¿no? Pero claramente reconocer esa omisión lo coloca en una situación absolutamente desventajosa, y entonces necesitan recurrir a este tipo de terminología, a este tipo de términos bastante degradantes de la ciudadanía, ¿no? Por otro lado, hay que decirle a las personas, a los vecinos, a la audiencia, como dice nuestra amiga Vera Urbani, este proceso ha sido declarado por el propio Tribunal Superior de Justicia como un proceso colectivo. Esto significa que los vecinos están pidiendo por todos los vecinos y vecinas de la provincia de Córdoba, incluidos los doctores Lauzirica y la doctora Faciano. Es decir, no hay ninguna posibilidad de mirar el escrito que introdujimos nosotros en la acción declarativa de inconstitucionalidad, excluyendo a vecinos y vecinas como estos propios abogados, el propio gobernador, los legisladores que dictaron esta norma, que también tienen hijos, nietos, que van a habitar este territorio y que necesitan certezas de ciertas obras y emprendimientos que claramente podrían afectar el derecho a la vida, a la salud y al ambiente sano, ¿no? Estimado Juan, la verdad que no caben dudas del gran laburo que hacen los abogados ambientales, lo repetimos cada vez que podemos, arriesgándose a esta situación, ya enfrentándose a estos poderes y teniendo que pasar por esta clase de humillaciones que son absolutamente reprochables y repudiables. ¿Y qué pasaría si ustedes hicieran presentaciones con ese tenor ante la justicia, ante estas autoridades? Seríamos tachados. Por supuesto. Seríamos tachados claramente, que de hecho nuestro escrito es absolutamente respetuoso, porque lo cortés lo quita lo valiente, querido Juan. Por supuesto. Nosotros de ningún modo vamos a utilizar ninguna herramienta para faltar las consideraciones y el respeto a nadie, nunca lo hicimos, de hecho somos nosotros los perseguidos, los defensores ambientales somos los que sufrimos las imputaciones, etcétera, etcétera, de la justicia, ¿no? Entonces, la verdad, es bastante complejo tener que explicar en esta democracia, después de tantos años de democracia, que un gobierno reaccione de esta forma. La pregunta que me hago, y discúlpame si me extiendo un poquito, pero la pregunta que me hago es si este doctor Lauzirica y esta doctora Faciano le llevaron el escrito al gobernador de la provincia, y el gobernador de la provincia lo leyó y dijo, sí señor, presente en este escrito. Pero digo, vos cuando contratás un abogado, tu abogado escribe, claro, lo que vos necesitás, adapta a la acción legal necesaria, hace su trabajo y te devuelve un escrito para que vos digas, che, sí, estoy de acuerdo, lo firmo, presentemos. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, la pregunta es si estos dos abogados se sentaron con el gobernador de la provincia, que es el gobernador de todos los cordobeses y cordobesas, y le dijeron, este es el escrito que vamos a responder. ¿Le parece bien, señor gobernador? Entiendo que esto ocurrió así, ¿no? Y no tampoco sé. El gobernador está de campaña presidencial, recorriendo la provincia, está en otra el gobernador. Claro, claro, pero bueno, uno esperaría de un gobernante, de alguien que representa, decir, no, señores, yo no voy a tratar a mis ciudadanos de esta manera, por favor, vuelvan a su despacho y corrijan esto, porque claramente estamos maltratando a los vecinos y vecinas que están preocupados, por otro lado, entonces no. Vuelva, esto es lo que debiera ocurrir en una democracia sólida, ¿no? Claramente. Bueno, parece que sí, uno debe inferir que estos abogados han consultado con el señor gobernador para que escriban, y esto es lo que nos han respondido, ¿no? Realmente, de todas maneras, para ir concluyendo, Juan, no hay ninguna posibilidad de que esta ley avance, ¿no? Es francamente inconstitucional, debe ser sacada y quitada del sistema jurídico ambiental de la provincia de Córdoba, porque es regresiva, porque es sin consulta, porque no se iniciaron los procesos participativos, porque claramente desdibuja el sistema, no lo mejora, lo empeora. Entonces, bueno, esperamos que el TCJ pueda, con esto que tiene en mano, ya resolver lo que deba hacer, ¿no? Y está claro además que sumado a la labor que ustedes han llevado adelante haciendo estas presentaciones y también ante estas ofensas que, como decís vos, se dendilgan a toda la ciudadanía, es el momento también de la movilización popular. Los vecinos tenemos que saber esto y sabemos que acá hace falta el apoyo social popular de las asambleas de todo Córdoba, que se tienen que unir y salir a las calles, movilizarse. Es el momento de la movilización para plantear estas cosas y también el respaldo que ustedes como abogados están necesitando. Acuerdo absolutamente, Juan, con lo que acabas de decir. Acuerdo absolutamente. Te mandamos un gran abrazo, estimado Juan. Estamos hablando en cualquier momento. Gracias. Muy amables. Hasta luego. Buen día. Chau. Conversamos con Juan Smith, de la Asamblea Vecinos del Chabascate, abogado.